política tiene un solo objetivo: crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Solo clásicos en Universal Stereo. Señores, bienvenidos a Universal Stereo, donde el universo es un terror. Muchas gracias por estar acá con nosotros una vez más. Yo soy Yurki Mayapskowski. Muchísimas gracias por andar de este lado de Cubo Radio. Y muchas gracias por los comentarios que se han hecho en los programas anteriores. Creo que todo ha cambiado para bien. Señores, vamos hoy a hacer un programa. Yo creo que va a ser uno de mis favoritos. He tenido bastantes favoritos dentro de Universal Terror, pero esta semana creo que es algo bastante sabroso. Híjole, me siento con muchas ansias de escuchar ya la primer rolilla, pero para que lo sepan. Vamos a hablar del natalicio de uno de los poetas malditos de las últimas temporadas de la humanidad. Uno de los poetas malditos que murió, se suicidó el señor. Se suicidó a los 23 años con problemas existenciales como los tenemos muchos. Sí, es difícil mantenerse a flote con problemas existenciales, pero algunos lo podemos sobrellevar y algunos otros no. Pero nos ha dejado un legado inmenso, inmenso este señor. Estamos hablando, claro que sí, pues, de Ian Curtis, nada más y nada menos que el señor, el vocalista de Joy Division, una de las bandas, pues no sé, fenomenales, una de las precursoras dentro de toda esta onda del género oscuro, de las letras más introspectivas. Pues les debemos mucho a estos muchachos de post-punk, Joy Division, y sobre todo a Ian Curtis con todo esto que nos ha dejado. La verdad me siento extraño hablar de este señor. Señorón, a pesar de que murió a los 23 años, pero hasta tengo como que un sentimiento raro. Pero bueno, en fin, dejemos el romanticismo para otros programillas. Vámonos con una rolita. Va a haber más rolas que información, señores, pero este programa se debe al natalicio del señor Ian Curtis, porque él nació un 15 de julio y hace unos días fue 15 de julio. Entonces él nació en Reino Unido, en Old Trafford, y en 1956, ya les digo, en un 15 de julio. Entonces nos vamos a ir con una rolilla, y para que no entristezcan las almas, nos vamos a ir con una pero súper poderosa, que se llama así como lo están escuchando. Ya empezó, sí, esta canción es No Love Lost, de Joy Division, de 1988, y ahorita regresamos porque tenemos más música de otras bandillas que están tocadas por Dios. Regresamos. We'll be right back. I'm saying hey, stand, hello, what is waiting for the trick to run? We've been moving around in different situations, knowing that the time would come just to see you torn apart. Witness to your empty heart. I need it, I need it, I need it. Screen. The eyes of those standing outside looked in at her, as into the cage with some rare creature in a zoo. In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument which they had that morning inserted deep into her body. She shuddered instantly. No life at all in the house of dolls. No, no, no, mouses. No, no, no, mouses. Things about the not and learning, hoping that the truth will pass. No life underground, wasting, never changing, wishing that this day won't last. To never see you show your age, to watch you do the beauty made. I need it, I need it, I need it. Excelente rola, No Love Lost de Joy Division, y por supuesto lidereando a Joy Division, pues el señor Ian Curtis, que él nos está haciendo, bueno, él es el invitado especial a este programa de Universalis Terror. Por cierto, saludillos, saludos por allá a Coacalco, al recabrón de Juan Carlos, maldito perro, ¿cuándo te vas a dejar ver? También saludos a Tania Gell, que quedó que nos iba a mandar una rolilla para dedicarla, pero pues quedó mal. Saludos hasta allá, hasta Coacalco, al señor Juan Coreño, también por ahí. Yo creo que no nos escucha porque es más fresón que las fresas con crema. Pero en fin, se le estima, señor. Cuídense un chingo, por favor, hasta allá a Coacalco. Continuamos con estas ondillas de Ian Curtis. Ian Curtis, un personaje de verdad muy sui generis, con muchos pedos, les digo, existenciales, como todos, ¿no? Sufría él de ataques epilépticos, ya pues no tengo que abundar en este tema. Creo que la banda que conocemos la historia de este personajazo y de su banda, pues hay muchas cosas que tocar, ¿no? Nada más pues tienen que saber que este muchacho estaba influenciado por Iggy Pop y David Bowie, sobre todo, y por allá algunos escritorcillos muy buenos. Pero basta de parloteo, señores. Vamos a ir con otra rolilla. Esta bandilla, vamos a tocar las siguientes rolas. Solamente a dos bandas. Dos bandas que son claramente influenciadas por Joy Division, claro. Y estamos hablando de Editors. Son de las bandas que más me gustan, ¿no? Porque por ahí hay bandas que pues están también muy muy influenciadas por Joy Division, como The Killers, The Smiths, los Smiths, Interpol, ¿quién más? Y bueno, pues por ahí hay muchos, ¿no? Pero de hecho Interpol a mí no me late mucho. Y otras, pues The Killers tampoco. Entonces nada más vamos a poner a dos bandillas por ahí que sí me gustan y que son parte de la escena de Universal Terror, de toda esta atmósfera. Y bueno, la primer banda, estamos hablando de Editors. Se vienen a México en el Corona Capital Fest. De veras, un mensaje para el señor Juan Carlos. Espero que gracias a él podamos estar en ese evento. Yo voy justamente por Editors y de Orquesta Maneuvers in the Dark, que ahorita les damos un dato acerca de OMD. Pero bueno, nos vamos con esta canción. Sí, escuchen claramente la voz de este señor, cómo se asemeja mucho a la de Ian Curtis. Entonces nos vamos con Papillion de Editors, una cancioncilla del 2009 en un álbum que se llama In This Light and On This Evening. Este disquillo, ya les digo, es del 2009 y pues la banda es Editor, la canción es Papillon. Y cuando, si alguno de ustedes va al Corona Capital Fest, se van a acordar de mí porque esta canción la van a tocar de a madres. Regresamos para escuchar otras bandillas. sleep twitch. Sleep Twitch. Ahí está Papillon con Editors del 2009, claramente influenciados por Joy Division e Ian Curtis. Esto se escucha más New Order, ¿no? Como New Order y Joy Division, o sea, pues prácticamente es la misma onda, ¿no? Pero esta cancioncita de Editors se escucha así como si hubieran sido las dos bandas al mismo tiempo. Muy rico, Editors me gusta bastante. Pero esta banda que sigue también es una de mis favoritas, a pesar de que son medio, pues acá puñeteros. Pero me late en su trabajo. Estaba yo recordando, señores. Lo que les decía, Editors va a estar ahí en el Corona Capital en octubre, me parece, o en noviembre. No estoy completamente seguro. Va a haber bastantes bandas por ahí. Creo que también viene Interpol, creo. No estoy seguro, pero también viene de Orquesta and Maneuvers in the Dark, que pues el vocalista de esta bandilla asemejaba el bailecín acá tan peculiar de Ian Curtis en el escenario, e hicieron una cancioncilla para la banda Joy Division. Entonces anduvo de gira con Joy Division. Entonces la cancioncilla esta que les digo se llama Status, y pues él la hizo OMD para Joy Division. Bueno, en homenaje a Joy Division. Hay bastantes cosillas por ahí cerca de Joy Division. La siguiente banda que vamos a escuchar le gusta bastante al Padre Santo, al Horror, al baterista de Brain Damage. De veras, próximas fechas de Brain Damage. Me parece que es el 23 de julio, pero próximamente más datos. El 23 de julio va a haber un toquín de Brain Damage. Pero bueno, les decía que esta bandita le gusta mucho al Horror, al Santo Padre, y entonces pues vamos a ponérsela también, y con una dedicatoria a él. Estamos hablando de She Wants Revenge. Esta bandita sí me prende bastante, sí, como que yo le daría todo un programa de Universal Terror a esta banda. Ya verán que sí, si ustedes también apoyan esta moción, haremos un programa especialmente para She Wants Revenge. Nos vamos a escuchar un tema de su último disco, que sí nació en el 2011. El disquito se llama Valley Heart. Y bueno, ellos son She Wants Revenge, y la canción se llama Maybe She's Right. Starting over. Excelente rola, de verdad, ta madre, sí, me gustaría repetirla, pero lo voy a hacer a solas. Y si a ustedes les gustó tanto como a mí, pues regresenle, aquí pueden en el control de audio regresarle a la rolita. Ellos fueron She Wants Revenge, dedicada a esta rolita para el Santo Padre, que le gusta también esta banda, pero a él le gusta una cancioncilla que es la más conocida de todas y que se llama Tear You Apart, igual de She Wants Revenge. Y bueno, para que no digan que es uno mamón y que los tratamos bien a todos ustedes que vienen a escuchar Universal Stereo, ¿qué les parece si nos vamos con Tear You Apart de She Wants Revenge en un disco homónimo del 2006? Con este hacen su debut estos muchachones y escuchen claramente cómo están influenciados por el señor Ian Curtis y compañía con Joy Division. and looked away a lot doing the dance. Her hand brushed up against his, she left it there. Told him how she felt and then they locked in a stare. They took a step back, thought about it, what should they do? Cause there's always repercussions when you're dating in school. But their lips met and reservations started to pass. Whether this was just an evening or a thing that would last, either way he wanted her and this was bad. Wanted to do things to her, it was making him crazy. Now a little crush turned into a like, and now he wants to grab her by the hair. Así es, señores, Tear You Apart, también muy extraño el título, ¿no? ¿Se acuerdan de ese gran título que hizo famoso a Ian Curtis y a Joy Division? Es claramente Love Will Tear Us Apart. Cagado, ¿no? Y como también estos muchachos, ¿cómo se llama? Tear You Apart. Les digo que tiene una conexión acá bastante cabrona. Estas dos banditas que pusimos en el programa de hoy, no nos estamos despidiendo aún, nos estamos alargando y nos vale madre porque ustedes quieren música y yo también, y este programa está de huevos. Así es que nos vamos a ir con otra rolilla. Dicen por ahí, cuenta la leyenda que el señor Ian Curtis murió echándose unos drinks y escuchando un disco llamado The Idiot de Iggy Pop. Por supuesto, un personajazo muy fuerte dentro de la vida de Ian Curtis. Entonces, pues vamos a dedicarle también una rolilla al señor Iggy Pop, con una rola que viene justamente en ese disquillo que se llama The Idiot. La cancioncilla se llama China Girl y nos estamos acercando al final de este programa. Regresemos, vamos con Iggy Pop, una canción de 1977 del álbum The Idiot con China Girl. I'm Así, señores, eso que acabamos de escuchar, China Girl de Iggy Pop, riquísimo, 1977, este disquillo que se llama The Idiot y que hizo llegar a lo mejor, tuvo mucho que ver en una catarsis antes de la muerte del señor Ian Curtis, pero no estemos hablando de su muerte, aunque es un poco de lo que nos trae acá, pero estamos hablando del natalicio del señor Ian Curtis. y que ahora, si no me fallan las cuentas, el señor tendría 55 años, estaría cumpliendo en este año 55 años Ian Curtis. Qué cosas, ¿no? De todos modos estaría chavillo. Ya ven ahí como también el Iggy Pop anda dando sus roles todavía. Pues son cosas bastante extravagantes. El David Bowie también anda por ahí. El señor Peter Murphy, que pues son como muy contemporáneos estos muchachos, pero ellos siguen haciendo cosas. Sobre todo Peter Murphy por ahí sacó un álbum este año. Les vamos a traer noticias acerca de este material del señor Peter Murphy. Pero imagínense, Ian Curtis murió a los 23 años, ahora tendrá 55. Por ahí hay una cosa muy importante que dice la película Control, que justamente es una de las recomendables, señores. Así como hemos escuchado a las bandas Editors y She Wants Revenge, les recomiendo mucho que escuchen esas dos bandas, sobre todo She Wants Revenge, el disco que es homónimo al nombre de la banda, es muy muy bueno. Consíganlo, escúchenlo, está muy chingón. Entonces también les estamos recomendando, y acerca de lo que les decía, que los dioses mueren jóvenes, así dice la portada de la película Control. Esta película pues ya tiene unos añitos, no sé, a lo mejor como unos 4 años que salió, un poquito más a lo mejor. Porque estuvo nominada en 2007, entonces para un festival de Edimburgo en el 2007 al mejor actor, y como mejor película británica en el festival de Cannes también en el 2007, que fue ganadora de la semana de la crítica. Y es un poco acerca de la historia de Ian Curtis. Ustedes deberían de verla, y la gente que ya la vio seguramente estarán de acuerdo conmigo que es una belleza, aunque le hizo falta un poquito más de historia acerca de ella. Te quedas con un pinche sabor así queriendo ver más, pero dice aquí la portada que los dioses mueren jóvenes, ¿no? Kurt Cobain, 27 años, Jim Morrison, 27 años, Janis Joplin, 27, Jimi Hendrix, 27, Ian Curtis a los 23 años, imagínense nada más. Y le llegó a él antes la catarsis de la vida a los 23 años y a los demás 27. Entonces, muchachos, los que andan en los 26 años y se sientan muy, muy filósofos o muy introspectivos, abusados, porque puede que nos llegue la muerte a esta temprana edad, y pues no es lo correcto. Yo creo que hay muchas cosas por vivir, y que este señor nos ha demostrado que las cosas se tienen que hacer con pasión y con ese fervor que le tienes a la vida o a las cosas que haces, ¿no? Él lo hacía con sus amores, con la música, y disfruten lo que hagan. Yo creo que ese es el mensaje que nos deja Ian Curtis y bueno, esta emisión de Universal Terror. Muchas felicidades al señor Ian Curtis, donde quiera que esté, aunque se escuche muy mamón, de verdad, es muy grato recordarlo al poeta maldito de la década de los 80, de los 70 más bien, un poquito con su música. Pero bueno, nos vamos a despedir. Y justamente con una canción que, según dicen las lenguas por ahí, dicen los que saben, que esta cancioncita fue la última que tocó. Entonces no lloremos, señores, solamente recordemos a estos grandes de la música y que nos han hecho vibrar como hasta ahora lo hacen. Nos vamos a despedir con una cancioncilla también de Joy Division. Pues claro, claro. Esta canción se llama Digital. Dicen por ahí que fue la última canción que él tocó en vivo, que él cantó en vivo. Y pues bueno, donde quiera que esté, señor Ian Curtis, cuídenos mucho y denos luz y sabiduría. Entonces nos vamos a despedir con esta cancioncilla, señores. Yo soy Jirky Mayabskovsky. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este programa tanto como a mí, y el recordar a un señorón como este. Gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Si quieren música de alguna banda en especial, déjenos ahí sus comentarios. Escríbanos al Facebook de Cubo Radio. A mi email es jirky@cuboradio.tk. O al Twitter, también tenemos Twitter @jirky. Entonces, señores, sin más por el momento, nos despedimos con esta canción, así como el señor se despidió alguna vez. La canción se llama Digital. Esto fue Universal Stereo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta siempre. Esto es Universal Stereo, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO Universal Stereo, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universal Stereo.